tiene en su pieza unos muñecos tan chiquitos que en una caja de fósforos con puertas y ventanas vivirían muy contentos toda la semana. Vivirían muy contentos toda la semana. No son cualquier muñeco, son muñecos quitapesares, de esos que les contás si tenés algún miedo, y ellos se lo llevan para otros lugares, y ellos se lo llevan para otros lugares. Muñecos chiquitos con vestidos coloridos, no se asusten ustedes con los miedos míos. Muñecos chiquitos con vestidos coloridos, no se asusten ustedes con los miedos míos. Si un ruido los asusta, se abrazan a la almohada, se tapan hasta arriba y esperan la mañana, se tapan hasta arriba y esperan la mañana. Les voy a regalar para que puedan dormir bien muñecos quitapesares del tamaño de una hormiga, para que se lleven sus miedos también, para que se lleven sus miedos también. Muñecos chiquitos con vestidos coloridos.